La palabra de Dios habla muchas cosas acerca de aquellos que aman la intimidad con el Señor. Amén. Y precisamente hoy vamos a trabajar, vamos a elaborar un tema con la gracia de Dios, porque aquí hay una presencia muy exquisita del Espíritu Santo. Wow, descendió. Siento la fuerza de su Espíritu Santo muy, muy hermoso esta noche. Yo sé que el Señor hizo también toques especiales en cada uno de nosotros, y eso hay que agradecerlo. Cuando tú preparas tu corazón para que identifiques el susurro de Dios, cuán tiernamente, cuán bondadosamente te está diciendo: ven, ven al agua, ven a la fuente que sacia, que satisface. Por eso dice el salmista: es mejor un día en tus atrios que mil fuera de él. Y el Señor hoy, así, con esa sensibilidad, con ese toque tan especial de Él, nos ha venido a susurrar al oído: aquí estoy para amarte, para demostrarte mi grandeza. Y gracias a Dios por ese toque tan fresco del Espíritu Santo de Dios. Alabamos a Dios. Le digo, para mí es una satisfacción, es un honor ver a mis hermanos que hacen ese esfuerzo entre semana, que luchan contra todo el tráfico, contra toda la agenda que se establece de ocupación, pero todavía se dan una posibilidad para inquirir en la casa de Dios. Dios bendiga. Tenía mucho tiempo de no ver a Macario, ya lo saludé. Me da mucho gozo verlo, y a muchos de mis hermanos, a algunos no conozco, a algunos los estoy viendo por primera vez, pero gracias a Dios por la obra y la fidelidad que sostiene la casa de oración en Glendale. Amén. Nosotros oramos todo el tiempo por el panorama que Dios quiere establecer aquí en los Estados Unidos, y precisamente hoy vamos a abrir nuestro corazón y con humildad, con mucho respeto a la presencia de Dios que nos ha precedido, y con mucho temor y temblor quiero participarle esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón para resolver muchas cosas, muchas inquietudes que nos van a mantener todavía más fieles, todavía más precisos en el caminar con nuestro Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, vamos a leer las Santas Escrituras en el libro de los Hechos. En el capítulo 2. Me gusta que se oiga el ruido de las páginas de la Biblia, Yo no sé cuántos trajeron su Biblia. Algunos jóvenes ya no la usan, usan la electrónica. Bueno, está bien, con tal de que no la dejen de leer, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Dice la Santa Escritura en el capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos en tu presencia, pidiéndote tu gracia y tu buena voluntad, Padre eterno. Hay algo en lo cual tenemos que inquirir y diligentemente prestar atención esta noche, Señor. Yo te pido que, así como has preparado, Señor Jesús, este ambiente, esta atmósfera, nos ayude, Señor Jesús, a entregar la parte que le corresponde a tu Espíritu Santo, Señor. Yo me hago un lado y te pido, Señor, tu respaldo. Yo sé que tú tienes cosas maravillosas y grandes para esta congregación en Glendale, Señor. Bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Los versículos que nosotros acabamos de atender leyendo presenta, en esta parte presenta la historia de una iglesia naciente, de una iglesia que a partir del nuevo pacto establecido por Jesucristo comienza a funcionar. Es la historia de una iglesia en sus primeros tiempos, en su estado de mayor pureza, en su estado de mayor inocencia, en donde esta primera comunidad cristiana se mantuvo cerca de las ordenanzas santas y abundaron en piedad y abundaron en devoción. Porque el Evangelio, una vez que se le reconoce en todo su poder, prepara el alma para la comunión con Dios, como Jesús lo había establecido. Y a poco no es bien glorioso que hoy, esta noche, desde el momento en que nosotros comenzamos a alabar al Señor y a bendecir su nombre, las proclamas que se hacen a través de las canciones, a través de las letras de los cantos, están dirigidas, están establecidas en la palabra. Y por ejemplo, cantábamos hoy acerca de la gloria y del reino eterno. ¿Sabe que en un momento usted y yo, si perseveramos en esa gracia, vamos a estar cantando en esa gloria y en ese reino eterno, si perseveramos aquí? Y es hermoso y es contundente, porque una vez que se establece la bendición de Dios entre nosotros, entonces hay comunión. Y esa comunión es como el respiro del corazón. El corazón empieza a agitarse por el contacto de Dios a través de su Espíritu en nuestra alma. ¿Está de acuerdo conmigo? Y es por eso que vibramos, y es por eso que algunos nos dan ganas de no sé qué cosas hacer. Algunos somos muy sensibles, algunos somos muy más reservados, pero de alguna u otra forma, la multiforme gracia de Dios en la que nos corona, nos hace establecer una verdad. Y esa es la verdad, que Jesucristo está en medio de nosotros. Amén. Jesucristo está aquí. Su Espíritu es realidad esta noche. Entonces estamos aquí a la par, viendo esa grandeza. Como se inició, esta iglesia primitiva se inició de menos a más. Todo el tiempo en que se mantuvo la hegemonía y la autoridad apostólica de aquellos hombres que Dios seleccionó, se mantuvo en un creciente para arriba y para arriba. Y empezaron de la nada, 12 hombres menos uno después de la traición de Judas. Pero ellos fueron en una creciente en cuesta arriba. Ahora, yo le quiero decir que esa primera comunidad tuvo la grandeza de vivir en unidad. Tuvo esa bendición de saber estar en comunión unos y otros. Los elevó por encima del mundo de ese tiempo conocido. Y el Espíritu Santo los saturó con tal amor que hizo que cada uno de ellos contribuyera para el otro hermano, como si fuera el mismo. Ellos fueron se desatendieron, golpearon a ese rival del egoísmo, destruyeron el concepto de la propiedad privada para darse unos y otros en aras de satisfacer en obediencia al propósito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acabaron con esos moldes y ellos se dieron a la tarea de ser amados. ¿Por qué? Porque Dios los motivó, ¿sabe por qué? Porque muy rápidamente iban a ser desposeídos. Y Dios preparó en ese tiempo una situación tan especial. Y hoy en día podemos ver ese hermoso momento en donde la fe de nosotros se cimenta gracias al testimonio. Por eso está establecido en la Escritura. Y yo creo que una cosa que bendice, que nos va a hacer experimentar la verdadera sal y la verdadera luz aquí en la tierra, es reconocer el modelo y los principios, cómo Dios trabajó en ese tiempo y cómo perseveró, ¿Cómo es que unos desposeídos pescadores comunes y corrientes llegaron a elevar tanto el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sacudieron un imperio? Esa es la grandeza del Evangelio, de lo menospreciado, de lo vil, elevarlo a una posición de reyes y sacerdotes. Ahora, el Señor dice que cada día inclinaba el corazón de esa primera comunidad cristiana y los llevaba a abrazar el Evangelio de tal manera que no se quedaron como unos simples profesantes, sino que eran realmente nuevas criaturas llevados a un estado de justificación, de aceptación delante de Dios, siendo partícipes de la gracia regeneradora. Era realmente una comunidad viva de creyentes en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Son los héroes de la fe que nosotros hoy podemos reconocer, viviendo realmente un cristianismo depurado. Ahora, quiero establecer esta enseñanza en base a un contraste. Quiero hablar acerca de lo que el principio, el modelo de Dios establecido en aquella primera iglesia primitiva, pero también quiero darle un panorama del mundo del siglo XXI, la iglesia del siglo XXI y propiamente la iglesia en los Estados Unidos. Y hay una aparición que hace un pastor de aquí cerca de San Diego, de la iglesia Skyline en la Mesa, California. El pastor es un ministro evangélico, Jim Garlow, y es un reconocido experto en la historia de la iglesia. Y en una reciente conferencia un par de años atrás, ante la National Religious Broadcaster Association, o la Asociación Nacional de Promotores Religiosos, él da en su discurso un panorama indiscutiblemente que guarda una relación entre los creyentes en la Biblia y la sociedad estadounidense o los United States of America. Y mire lo que arrojan esas evidencias, esa aparición. Da unos cálculos, unos números muy precisos de cómo costó 236 años establecer y fundar el cristianismo, la fe cristiana, en este país, de 1607 a 1833. La historia marca y registra que eso fue lo que costó y duró establecer y fundar el cristianismo de aquellos viajantes europeos llamados puritanos. En 1833 a 1918, ya abarcando, por decir, el siglo XX, el cristianismo en este país llegó a ser la fuerza predominante. O sea, impusieron el dominio. Lo que los cristianos decían, eso era el estilo de vivir. Amén. Y mire que en ese tiempo, por el 1907, se suscitó, y esto es parte de la historia, porque está aquí cerquita, no sé por dónde quede la calle Azusa. Azusa Street y la San Pedro, acá para el downtown, Little Tokyo le llaman. Allí hay una evidencia, si usted se para en ese cruce, usted va a ver un poste que dice: desde aquí se despegó el avivamiento más grande del siglo XX, llamado el avivamiento de la calle Azusa. Eso es historia, pero eso fue real. Y en esa parte de la historia, en ese 1918, duró esa hegemonía dominante de la fe cristiana en los Estados Unidos. De 1918 a 1968, la fuerza comenzó a mermar y se hizo una fuerza subdominante. O sea, ya no tenía tanto peso. Pero lo más alarmante, que lo que costó casi 3 siglos y medio en establecer, se fue derrumbando en 1 siglo y medio. Se fue así, a una rapidez increíble. En 1968 a 1988, la etapa de cuando nacieron los famosos hippies, el Peace and Love. En ese tiempo, la fuerza del cristianismo se diluyó a una subcultura. ¿Qué es una subcultura? Es aquello que está por debajo de influenciar el modo de vivir un grupo social. O sea, que los cristianos con esa amor y papas onda ya no la hicieron. Comenzaron a bajar su estándar. De 1988 a 1998, una década, casi al terminar el siglo XX, el cristianismo se caracterizó, de acuerdo con esta encuesta y estos datos, como una cultura contra, o sea, una contracultura. Es decir, que el conjunto de valores de ese momento cristiano, de esa fortaleza cristiana, se opone al sistema en vigor, al sistema que está funcionando. ¿Cuál es el sistema que está funcionando ya para el final del el siglo XX? Usted, la ola de los homosexuales se elevó con una fortaleza, la onda del aborto, y los cristianos se manifestaban como una fuerza, como una contracultura, y así se veía en el mundo social. Los cristianos son una fuerza, pues ahí son unos incómodos protestantes, pero está ahí. De 1998, ya para en los albores de este siglo XXI al 2008, que es en donde el tiempo que se realiza esta encuesta por este pastor Jim Garlow, y si usted no me cree, usted vaya al Google y ponga Jim Garlow, ponga Skyline Church, y usted va incluso por Wikipedia y todo lo que usted quiera corroborar, usted va a encontrar. Esto es verdad, es un dato preciso, muy actual. Por eso lo estamos trayendo hoy aquí. En ese tiempo, en esa primera década casi del siglo XXI, la fuerza de la iglesia llegó a ser una cultura antítica. Es decir, que la iglesia manifestaba contradecir aquello lo que dice ser. ¿Sí le entiende esto? La iglesia llegó a ser algo contrario a lo que dice manejar. ¿Por qué? Porque quiso tratar de emparentar con la sociedad, como se había vuelto muy contracultura, y porque ya no era la influencia, y por no ver mermada su población, comenzó a comulgar con las ideas del mundo, y la iglesia comenzó a hacer lo contrario a la convicción de lo que la escritura dice, que debemos de ser verdaderos, y comenzaron una ola, una moda de ministros mentirosos. Y decimos que debemos de ser serios al tomar nuestra libertad moral, y los primeros que se pervirtieron fueron los ministros inmorales. Entonces llegamos a ser notamos ya no como esa fuerza dominante de los primeros siglos, pero lo que quiero que usted vea, cómo de más a menos ha venido cayendo el cristianismo aquí, en donde usted y yo respiramos el smog de Los Ángeles. Entonces, algo extraño, algo raro, pero real está pasando. Hemos perdido la fortaleza, y solamente termina la ponencia este pastor diciendo, solamente hay un remanente. Y se acuerda que nosotros hemos oído muchas veces, si usted ya tiene un par de años en casa de oración, que Dios está estableciendo el nacimiento de un remanente. Solamente unos pocos, aquellos que están manteniendo su fe estrictamente en la palabra de Dios, escuchando las ordenanzas del Señor, descontaminándose de la corrupción de tantas doctrinas de error y de espíritus de maldad, como los que el día de ayer se celebraba, ¿verdad? Es bien notable en todos los Estados Unidos. Se dice que es la segunda fiesta en importancia después de la Navidad, por la cantidad de beneficio económico que aporta a los negocios que la promueven. Y nosotros podemos ver cómo el mundo está arrasando, de manera que hay un pequeño remanente que va a ser bendecido. Hermano, tú y yo somos ese remanente. ¿Y sabes cómo le llama este país a ese remanente? Los cristianos son a hoy, en esta primera década del siglo XXI, una cultura perseguida. Nos va a costar, hermano, nos va a costar mantenerte fiel, te va a costar. Pero no hay nada mejor como hoy, no hay mayor satisfacción de algún día estar en la presencia de Dios, delante del Cordero de Dios, y que tu nombre se pase y tú puedas contestar: aquí estoy, Señor. ¿A poco no? Ese es el deseo de nuestro corazón, esa es la finalidad al fin de todo. O sea, que ustedes y yo tenemos mucho trabajo que hacer. Los Estados Unidos es una nación que está agitando su puño en contra de Dios. Es una nación que está provocando la ira, está invitando a que el juicio de Dios caiga ya. Yo recuerdo hace algunos años un hombre de Dios que ya está en la presencia, en los brazos del Padre, David Wilkerson, señalaba cómo Dios iba a sacudir esta nación y que iba a comenzar por Nueva York. Y la gente luego cuando supo, ¿sabe qué? No se alarmó, al contrario, se sintió ofendida y comenzaron a atacar al hombre de Dios, que era un antiamericano, que siempre profetizaba mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, cuando venías para acá, comentábamos con Uciel la manera en que Dios está tratando, porque todo lo que pasa aquí debajo del cielo es por voluntad de Dios. Una hoja del árbol no cae si no es voluntad de Dios. Y hay algo que Dios está llamando, quiere llamar su atención todavía, está dando unos ligeros llamados de atención, está diciendo, volteen a mí. Porque las consecuencias son terribles cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad y nos alejamos del concepto de Dios en nuestra vida. Y Dios quiere el progreso para todos, cada uno de nosotros. De nosotros depende hoy, esta noche. En pocas palabras, somos parte de un pueblo que se ha vuelto insensible al pecado. Ya no tiene sensibilidad al pecado. Se ha vuelto insensible. Ya no tiene sensibilidad por el temor de Dios, pero sí tiene sensibilidad por hacer las cosas del pecado. Y para colmo de males, nos hemos vuelto sinvergüenzas. Hemos olvidado ruborizarnos delante de Dios, como en los días del profeta Jeremías. Si quiere usted ir conmigo a una escritura en Jeremías capítulo 6, versículo 15. Jeremías, el profeta, un profeta que le apodaron el llorón, porque al igual que muchos hombres de Dios, este hombre siempre veía el mal. Dios lo preparaba, Dios le avisaba, lo adelantaba, le abría el panorama, y él veía siempre horror, cosas increíbles. Pero él, de parte de Dios, escribe lo siguiente. Yo se lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Jeremías 6:15 dice que Dios, a través del profeta, declara lo siguiente en relación al estado y conducta de Israel: han cometido los pecados más asquerosos, pero ni vergüenza les da, pues ya ni saben lo que es tener vergüenza. Por eso voy a castigarlos y todos serán destruidos. Les juro que así será. Esto lo afirma el Señor. ¿Se da cuenta? Una de las cosas que ha hecho que este país se vuelva tan inmoral es porque ya no les da vergüenza. Hoy, una línea que está defendiendo muy fuerte la unión de matrimonios de homosexuales está disparando por donde quiera. Y ellos están tomando en estas próximas elecciones una fortaleza para cambiar el curso de la historia. Y mientras tengamos presidentes con una baja impresión de lo que es el temor de Dios y la Escritura, bueno, pues vamos a ir de mal en peor. Por eso es necesario que hoy consideremos la Escritura. Mire el trato que Dios determina para la gente que quiere persistir buscando en ese aletargamiento de provocar a Dios. Otro de los profetas, el profeta Isaías, que fue una voz de Dios para detener el curso de la nación de Israel necia, el intento de Dios por detener la maldad, habla en el capítulo 3, el verso 8 y el verso 9. Si quiere ir conmigo, Isaías capítulo 3, verso 8, yo traigo la versión lenguaje sencillo. Dice así: Jerusalén se derrumba, el reino de Judá está en ruinas, porque allí todos ofenden a Dios. Todos ellos son culpables, en la cara se les ve, nadie esconde sus pecados, ni siquiera lo disimulan. Se están portando igual que los habitantes de Sodoma, nada bueno les espera, se están ganando su propio castigo. Nuestras iglesias, hermano, están siendo atrapadas en una epidemia de apostasía, dejando la palabra de Dios a un lado en ese esfuerzo de acomodarse y obtener la aprobación del mundo. Eso es lo que está pasando, lastimosamente, es una realidad a la cual el Señor nos ha permitido atender y que capturemos nuestra atención, porque los días son demasiado malos. Y hay hombres que están haciendo toda una labor de endulzamiento en los oídos, eso que el apóstol llama esa comezón de oír. Están inteligentemente vendiendo su programa, sus entre comillas visión. Y hoy la metafísica, que es, en pocas palabras, es brujería, se está introduciendo con herramientas psicológicas. Y la iglesia está impresionada por los supuestos milagros que aparecen a la vista de muchos engañadores, y son milagros mentirosos, pero la gente está fascinada. Hay gente que está sacudiéndose por fenómenos extraños y raros, y creen que por una señal que ellos miran y la interpretan y la califican como una bendición. Hay iglesias que se ponen a jugar. ¿Cuántos jugaron el avioncito? No son de la Ciudad de México, entonces. No sé, usted, hay un juego que de niños nos hacían jugar y marcábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una bola redonda era el 10. Y esa era la figura de un avioncito. Y nos poníamos 1, 2, 3 y hacíamos el bueno, hay muchas iglesias que dicen que la presencia de Dios se deja caer cuando el avioncito arriba a los fenómenos extraordinarios, como señales raras. Otros se ponen a aullar como perros, otros, tantas cosas escandalosas, pero ellos dicen que ahí está la unción de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso ya, antes decíamos, ahora eso es lo normal. Es más, algunos se excitan con esas manifestaciones y creen que si no hay avioncito o trompito o el trenecito, que también de repente ya no hubo bendición. Y se saturan de esas manifestaciones y lo interpretan como la presencia y el respaldo de Dios. Cosas tremendas. Ahora, y eso es lo que la iglesia cristiana está. Siéntase, no, estos son una bola de controvertidos que nadie, ninguno de ellos se pone de acuerdo, y así nos ve el mundo. Hemos perdido el respeto. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Hemos tratado de intentar hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra fórmula. Hay algunos que de lo profundo de su corazón manifiesta los dichos de su boca. Y lo que está en su corazón, eso es lo que hacen. Y eso es una de las cosas que en la comunión con Dios, usted lo vamos a ver, Dios borra esas barreras. ¿Sabe qué? Tenemos que darle muchas gracias a Dios por la libertad de que nos da este espacio. Tenemos que darle muchas gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos en esta libertad, brother. Y venir a la presencia de Dios con hambre. Venir a la presencia de Dios con la expectativa de que Él va a saciar mi copa. Tienes que preparar el corazón, porque esto que estamos haciendo solamente es un ensayo de lo que vamos a hacer toda la vida en el reino eterno. Ahora, ¿qué pasó en esa debacle? Yo quiero apuntar, este es tan hermoso, tan importante. Pero ¿qué pasó? Le voy a dar unas cifras, unos detalles que nos ponen a uno a reaccionar, porque es probable que yo todavía no tengo nietos y ya ando queriendo, pero no se animan mis hijos, y es posible que si Cristo no viene, los tataranietos de aquellos que no tenemos todavía descendencia en esa línea vayan a vivir situaciones todavía más peores de la que estamos viviendo ya. Hay una debacle, es incontrolable. De 1973, mire las consecuencias de esa debacle que han traído aquí en los Estados Unidos. Desde 1973, a través de la práctica del aborto, se han asesinado en el vientre de las madres a razón de 4,000 por día, un total de casi 60 millones de bebés, y su sangre está clamando por venganza. Yo escuchaba hoy a mi hermano Macario emocionado de: soy papá otra vez, gloria a Dios. Pero hoy en la cultura de este día se está provocando asesinatos con licencia de las autoridades. Otro dato que habla acerca del por qué es tan famoso los Estados Unidos en cuanto al consumo de drogas. Dice: consumimos más de la mitad de todas las drogas ilegales producidas en el mundo. Consumimos más de la mitad de todo lo que se produce para enervar la mente del ser humano, lo consume Estados Unidos, más de la mitad, que es casi, representa a Estados Unidos en población mundial, representa el 5%. El 100% es un pedacito los Estados Unidos, y ellos se están acabando todas las drogas, más de la mitad. ¿Se da cuenta? Son metodistas, le meten re duro, ¿verdad? Gastamos 2.8 billones de dólares en pornografía por internet, que es más de la mitad del total mundial, de casi 5 billones. ¿Se da cuenta? Y nosotros estamos aquí, ustedes son todavía más vecinos, nosotros estamos más lejos, pero los de acá están bien cerquitas de Hollywood, ¿a poco no? Y esa industria de la inmoralidad es un reino que está establecido de años. Miren lo que hace. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Esta debacle que está viviendo esa iglesia que vino de una fortaleza de más a menos, está trayendo que las parejas que cohabitan en unión libre se estén multiplicando 10 veces más desde 1960. Se da cuenta que la agenda, el estatus de vivir en unión libre ya no es como, ya no se siente la persona como prohibida, como rechazada, ya es un estatus normal. Y hay más de 12 millones de parejas literalmente viviendo en unión libre. ¿Se da cuenta? Las estadísticas hablan muy claro. Ahora, somos el contaminante moral del planeta Tierra a través de distribución de programas de televisión y de películas inmorales, violentos y blasfemos. Eso es lo normal. Prendes tu televisión y eso es lo que vas a ver: programas inmorales aplaudiendo el adulterio, la infidelidad. Y hemos llegado a ser afectados con una plaga de perversión sexual, de manera que está produciendo esta nación un ejército de militantes homosexuales en línea, la línea más dura. ¿Se acuerda de Sodoma? Que dice la escritura que desde el menor hasta el mayor, todos estaban bien aviolentados por la perversidad de ese pecado. ¿Y qué pasó? Dios destruyó esa nación. Ahora, aquí viene nuestro trabajo. Aquí viene donde nosotros tenemos que retomar la tarea. Porque Dios nos llamó de los diferentes lugares de donde hemos venido para hacer un ejército. Dios va a levantar y va a hacer que el nacimiento de un remanente santo provoque un poderoso ejército en estos tiempos finales. ¿Y cómo va a ser sus características? Bueno, tenemos que ir al modelo más sano, al modelo más limpio, y perfilar y observar cómo ellos contribuyeron en su fe a limpiar la sociedad de aquel entonces. Ese es nuestro trabajo, hermano. No hemos visto en esta tarea, en esta serie de la vida cristiana, por la exposición del pastor Guillermo, de qué manera podemos afectar esta nación siendo luz y siendo sal. Amén. Y los otros exponentes que han venido, Uziel hablando temas de la humildad, Irán hablando en estos días del tema del libertinaje. ¿Cómo el Señor ha estado guiándonos? El Señor quiere tomar para ti, para mí, y ha venido en esa calidad de buen maestro a que aprendamos. Dice que ¿qué eran esas iglesias del nuevo pacto? Esas iglesias estaban, dice, dedicadas. Vuelvo al tema, Hechos capítulo 2. Dice que estas congregaciones perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si algo nos va a bendecir y a preservar de ser contaminados, es que hoy en día tengamos una determinación de perseverar en la doctrina de los apóstoles, la apostólica. ¿Por qué? El consejo de Pablo a los Éfesos, o a los de Efesio, el capítulo 2, el versículo 20, dice que tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué predicaban estos apóstoles? Predicaban la doctrina misma de Jesucristo, porque Él es el autor, porque Él es la revelación de tal doctrina, porque Él es la demostración de esa doctrina, cuya sustancia es la paz, cuyo beneficio es el perdón, es la justicia, es la salvación por medio de Él. Esto es lo que los apóstoles recibieron de Cristo. Y si no, vamos a ver qué habla Juan en relación a esto, que es uno de los apóstoles llamado el amado. Juan capítulo de la primera carta, el capítulo 1, el versículo 3, Juan está recibiendo de parte del Señor, imprimido en esa comunión con Él, esto que escribe como apóstol: lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos: que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ve cómo es importante para perseverar en la comunión de creyentes. Importante, importantísimo diría yo, mantenerse, guardarse en esa línea que manejaron los hombres de Dios, a quienes se les encargó el trabajo de salar, de iluminar la faz del mundo. Y Jesucristo estableció esta grande bendición y se lo dio a sus apóstoles. Dice esto, Juan concluye así rápidamente y dice: esto es lo que oímos de Él y eso es lo que les anunciamos. Ellos mantuvieron esa línea tan hermosa de abrazar con alegría la orden que el Señor les había dado para apuntarla bien. Y dice que el resultado de esa entrega, de ese regocijo, de esa satisfacción de hacer el trabajo de Dios aquí en la tierra, producía congregaciones que tenían un corazón y un alma. ¿Se da cuenta? Eso es armonía. Mire, cuando la comunión no fluye en medio de una congregación, hay un montón de envidia. Yo no sé, yo creo que aquí no pasa. Espero que no. Pero hay un montón de contradicciones. No, es que yo lo veo con estos ojos. No, no, es que este tono es azul. No, no, no, este tono es verde. Y todos proponemos nuestras proposiciones. No hay armonía. Y la armonía divide. Y la armonía, la desarmonía divide, corrompe, perturba la paz, acaba con la paciencia. Y Dios quiere que nos entonemos, que nos formemos de una manera específica, especialmente como grupo que vamos surgiendo. A mí me encanta el ambiente que se percibe. Me bendice. No los conozco, una hermanita la acabo de conocer y con una apertura. Eso te, como decimos allá en el rancho mío, te saca de onda, pero de una buena onda. Te impulsa a responder de la misma manera. Amén. Y muchas de las, mire, la armonía bien llevada, dice la palabra de Dios, el Salmo 133, ¿se acuerda de ese salmo? Muchos hasta no lo sabemos de memoria, pero si no, vaya a la escritura para que no lo sope. Y mire lo que dice. Dice el salmista David que hay una grande bendición en establecer la armonía, la comunión entre unos y otros. Guardar esa bendición. Salmo 133. Mire qué hermoso regalo de parte del Espíritu Santo para David y de David a nosotros los cristianos del siglo XXI. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cuál es el retrato con lo que compara el salmista? Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y luego dice el 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay dos figuras que marca: es como el buen óleo, y no es cualquier óleo, no es cualquier aceite. Era el aceite de la unción con la que se investía al sumo sacerdote. Y ese Aarón y ese sumo sacerdote gustaba de recibir esa unción preciosa, hecha de puras especies aromáticas que desprendían el mejor de los aromas. Entonces la gente, cuando se acercaba y recordaba el momento en que Aarón fue investido y fue ungido para ser el sumo sacerdote a la nación de Israel, recordaban. ¿Y qué es lo que recordaban? El olor que desprendía el perfume de la fragancia del aceite de la unción. La armonía es eso. Cuando hay armonía en una congregación, entonces hay un olor agradable. Entonces la gente que viene quiere volver a venir otra vez. Oye, mira cómo me recibieron, caray. Yo quiero volver a venir. Yo me acuerdo que en Fontana, la primera vez que llegué, por el olor fragante de un hermano, yo volví a regresar. Me atendió de una manera como: ve, ¿cómo es que te llamas? Miguel. Oye, mira, Miguel, no está la mayoría de la congregación, porque ellos están en un evento así, así, así, así. Pero mira, nosotros aquí te podemos igual atender. Qué lástima que llegaste tarde, porque llegué tarde, me perdí. Pero una cortesía que uno dice: wow, no, pues yo vuelvo a venir. Aunque me quedaba bien lejos, gracias a Dios hoy está más cerca, pero yo vuelvo a venir, yo vuelvo a pasar. Nosotros somos ese olor, hermano, grato. Cuando estamos recibiendo de la presencia de Dios ese rocío de Hermón, como dice, es como, esa es otra figura. El rocío de Hermón, la ciudad de Hermón y la ciudad de Sión tenían dos montes, pero estaban bien retirados, Hermón de Sión. Y por eso es lo que lo impresionante aquí, que a pesar de la distancia, el rocío que caía sobre el monte Hermón todavía era tan fructífero, era tan copioso, era tan abundante que llegaba y todavía ahora sí que las obras llegaban y bendecían los montes de Sión y lo hacían fértil. ¿Se da cuenta? Otra figura. Cuando fluye la armonía, cuando fluye la comunión entre los hermanos, hay fertilidad. Hermano, esta congregación está destinada, si mantiene esa frescura, a ser fértil. Recíbalo de parte de Dios. Hay una bendición especial. Dice que Hechos 4:32, si usted va conmigo, dice que la congregación de los que creyeron era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. ¿Y qué era lo que pasaba? Que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia había sobre todos ellos. Estos apóstoles eran los verdaderos apóstoles. Estos no eran fabricantes de milagros como los del siglo XXI. Hay una bola de embusteros, fraudulentos, perversos, contaminados, que fabrican hoy sus milagros y la gente se los come. Y la gente está da y da y da. Pero en esa congregación, lo que fluía en armonía y en comunión era que había un testimonio de que todos los que creían eran de un corazón y de una alma. Qué importante afectar el corazón, el alma. El corazón está compuesto de tres partes. Tiene tres áreas importantes, que es el intelecto, que son las emociones y que es la voluntad. Y cuando esas tres están sanas, producen congregaciones sanas. ¿Se da cuenta? Eran de una sola corazón y de una sola alma. Eran unos zombies, algunos piensan. No, Señor. Era la capacidad. No existe nada que pueda imitar. No hay ningún modelo que pueda imitar el poder de la nueva criatura que surge de un corazón arrepentido y regenerado. No hay ningún modelo que lo pueda imitar. Y los científicos se van a tener que dar de topes y les van a decir unos chipototes, porque no van a llegar a comprender lo que significa el poder de la transformación que Jesucristo hace a través del poder y la convicción del Espíritu Santo obrando en la persona. Es un milagro, es un milagro. Y tú y yo todavía estamos a tiempo de seguir observando esas transformaciones, hermano, mientras estemos despidiendo el aroma preciso que Dios quiere. Ahora, yo respeto el trabajo de muchos de ustedes y el esfuerzo. Quisiera seguir más, pero quiero respetar por amor a ustedes. Pero quiero que se lleven este consejo bien especial. La comunión. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión y perseveraban en el partimiento de pan y perseveraban en las oraciones. Cuatro cosas básicas que sostienen y que fortalecen la vida y grupo de iglesias. Quítate ese estirpe en tu mente de que tú eres importante. Quítate de tu mente eso, aquello que dices, no, yo sin mí no la van a lograr. Quítate eso. No seas hueco. Nadie es importante. El único importante aquí se llama Jesucristo. Cuando Él resplandece y brilla, no hay ninguna estrellita que pueda titilar, alumbrar, porque Él es el Rey de toda la vida, es el Sol de justicia. Tenemos que manejar nuestro cristianismo. Si no queremos ser parte de esas estadísticas, de ser una cultura antitética, de ser una subcultura que ya no estamos influenciando nada, tenemos que quitarnos muchos prejuicios y pensamientos. Dice que estos hermanos de la primera iglesia, junto con los apóstoles, tenían una comunión. Era una gran motivación de estar otra vez juntos. Estaban juntos otra vez. Y vaya que no era fácil en ese tiempo estar en esa libertad de volver a congregarse, porque eran perseguidos. Sin embargo, ellos hacían todo lo posible por estar en el lugar de la reunión. No había un templo. Era la primera línea de cristianos, era mayormente judía. Pero con ese moverse en armonía y en comunión, Dios empezó a ganar terreno en la vida de los moradores de aquella ciudad. Como les había dicho el maestro, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del alto. Y después, como en un círculo de influencia, fue creciendo. Ahora, ¿se dedicaban a qué? A mantener y edificar ese grupo, esa asamblea. Dice Hechos 9:31 que era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Temor del Señor y del Espíritu Santo. Dice que esta congregación seguía creciendo. Oh, qué capacidad de evangelizar, qué forma tan poderosa e impactante de ver la acción y la operación del Espíritu Santo en esa congregación. Mantenían su vida perseverando en la comunión. La comunión representaba para ellos una actividad de compartir, de estar en unidad, de estar en hermandad, de participar. Era una sociedad de compañerismo, de ayuda mutua, de contribución. La coinonía es una unidad producida nada más por el Espíritu Santo. Escúchalo bien, la coinonía es la palabra con la que de la raíz hebrea, perdón, griega, que significa comunión, coinonía. La coinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo. En la coinonía, el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La coinonía une firmemente a los creyentes al Señor Jesús y los unos con los otros. ¿Cuál fue el deseo del nuevo pacto? Jeremías el profeta establece algo bien especial. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Dice que la intención de Dios fue que ellos entendieran amar y respetar, que el temor de Dios estuviera vigente. Pero dice, pero hallé con ellos un nuevo pacto, y entonces pondré mis leyes en su mente y entonces las escribiré en su corazón. ¿Cuál había sido ese fallo? Se habían escrito en piedra, y parece que el corazón de ellos se había endurecido como esa piedra. Ahora dice que en este nuevo pacto el Señor los iba a poner en la mente otra vez, el intelecto. ¿Para qué? Para que desde el interior del ser humano pudieran ser transformados su corazón. Porque el Señor sabe que el corazón es perverso y engañoso, y tenía que conquistar el corazón del ser humano para que le obedeciera. Por eso cuando el Señor instituye, ¿en dónde se instituyó el nuevo pacto? En la atmósfera de una ceremonia llamada la Pascua. ¿En dónde se establece? En ese tiempo en donde el Señor iba a ser sacrificado, incluso se le dice la última cena. Ahí lo instituye. ¿Por qué? Porque en el corazón del Señor Jesucristo, su mente estaba enfocada a que esto que había venido a hacer en la tierra no iba a ser en vano. Pero que incluso le dice, lo refleja Lucas, dice que esa copa no la voy a beber hasta que esté en el reino de mi Padre establecido. Y Juan retrata una de las cosas allá en capítulo 19, 7 y 9 de Apocalipsis, y dice que las bodas del Cordero han llegado. Jesucristo siempre pensó en su mente lo que hoy cantamos, ese reino eterno de gloria que no tiene fin. Por eso cuando usted viene a la comunión, y no solamente la comunión en dígase como una ceremonia rigurosa, formal, fría y práctica, no, en eso se ha convertido. Pero las primeras congregaciones y asambleas estaban bastante bien definidos en su concepto, Ellos amaban tener la comunión. Y dice que se propagó tanto que cada día y en todas las casas, esperando que ese cumplimiento que su maestro les había dicho que le iban a beber, lo sorprendiera incluso a algunos. Hoy lo estamos haciendo por si, por qué tal si el maestro vuelve a regresar. Y venían y hacían de esa ordenanza un regocijo. De manera que en su mesa, en sus casas, aún con autoridad, por el amor y por el deseo, por el dar libremente, efusivamente, copiosamente, abundantemente, ellos reflejaban la armonía. El Señor bendecía con esas fiestas que se llegaron, incluso fueron a llegar a conocerse como fiestas agape o agapai, las fiestas de amor. Era algo que distinguía a esos cristianos. Y hay un ejercicio que tú y yo debemos de hacer. Tenemos que procurar esas fiestas, ese regocije de tener en nuestra mente que cada vez que tú comunicas con tu hermano, con tu hermana y dispensas una bendición, independientemente si lo conoces mucho o lo conoces poco, hoy tendrías que hacer un ejercicio. ¿Cuántas personas de aquí conoces? De menos 3, 5. ¿Quiénes son? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son los hijos? Necesitas dar a tu ejercicio de vivir en comunión pasos más adelante para nutrir la comunión, la hermandad, la sociedad, estrechar esos. ¿Qué es lo que piensa mi hermano? ¿Qué tengo de común con mi hermano? ¿La doctrina? ¿Qué tengo de común con mi hermano? ¿La adoración? ¿Qué tengo de común? ¿Los peligros ante los embates, ante la ridiculez con la que se asoma el mundo y nos contradice? ¿Qué es lo que tengo de común? Tienes que vivir un cristianismo que cada vez más se vaya depurando. Con obligación no, en el simple deseo, como está escrito. Mire, ellos eran esclavos, hermanos. Ahí no había cultos, excepto si acaso, yo creo que ni un 1%, como Lucas, que era médico. Pero todos de ahí eran gente sencilla como usted y yo, bien corrientes como yo. Pero supieron entender la dádiva que venía del cielo, porque toda buena dádiva procede del Padre de las luces, en el que no hay ninguna sombra de variación. Y así como lo estipuló en ese tiempo, hoy lo quiere determinar para ti. ¿Quieres crecer en la gracia? El nuevo pacto estaba contemplado por Dios con el objeto de establecer comunión con su pueblo. De acuerdo con Jeremías, que le acabamos de decir, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Este es su significado: transformar el interior de cada persona a fin de hacerla dócil a la voluntad de Dios. Otra vez, transformar el interior de cada persona a fin de hacerla dócil a la voluntad de Dios, e infundirle el deseo de no apartarse nunca de Él. ¿Te das cuenta del peso, de la participación, de la entrega? Por eso ellos amaban, y la Vulgata Latina en su comentario, junto con otras versiones árabes y siriacas, hablan acerca que ellos le decían a esta congregarse y a este celebrar. Y era muy notoria y era fuera de lo normal. Le llamaban Eucaristía. La fiesta de la Eucaristía la reconocían, sí, como una fiesta de carácter religioso que conmemoraba el sacrificio de Jesucristo, pero además era una fiesta que iba más allá, que promovía la intimidad y la amistad. Yo no sé cuántas fiestas agape, pero yo creo que sería un buen desafío para este fin de año. ¿Cuántas fiestas de amor? ¿Qué es lo que procura? Bueno, que en la mente de nuestro Señor estaba el disfrutar con todos ellos, con sus discípulos, de esa hermosa comunión. ¿Qué es lo que procura? Y aquí voy a terminar. La comunión nos beneficia porque provoca la intimidad con Dios, como a hoy. ¿Ah? Como a hoy. Como se quedó tan era como una revolta, yo sentía eso en mí, un remolino tan hermoso de la presencia del Espíritu Santo. Nos provoca a intimar con Dios, un llegar a decir, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo. ¿Qué más quieres? El Señor te dice, ¿qué más quieres? ¿Qué más deseas? Pídeme, yo te voy a dar. Beneficia, la comunión beneficia a nuestro alma para tener intimidad, para conocer más a fondo a tu amado esposo, al Santo de los Santos. ¿Qué provoca esa comunión? La relación integral en el cuerpo de Cristo. O sea, nos integra, nos hace socios, nos hace amigos, más que amigos, hermanos. ¡Aleluya! Ya no vas a estar solo cuando una dificultad, sabes que alguien está orando. Yo, como he sido bendecido estas dos últimas semanas, yo siento el peso de la oración de mis hermanos en Fontana. Luego que recibieron, que me puse un poquito mal, yo siento el poder de Dios y me ha bendecido. Yo no puedo decir que en las casas de oración nada más se habla, no, se practica también lo que se predica. Yo siento una de esas personas, y aquí lo digo porque no estoy allá, para que no digan que estoy ganando algún peso, una ventaja. No, yo he sido bendecido. Y Dios bendiga, y oro por el pastor, porque ha demostrado hasta el día de hoy ser compañero. A mí me ha bendecido esta congregación. Mucho. Mucho por qué afirmarlo. No por algún detalle malévolo o morboso, porque estoy hablando delante de la presencia de Dios. Hermano, Dios no se equivocó al abrir este oasis. Dios tiene una bendición. ¿Por qué es buena? Porque fomenta el apoyo mutuo como familia de Dios. ¿Por qué es buena la comunión? Porque hace que los cautivos se liberen. Porque hace que los corazones quebrantados se sanen. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y sabe qué? Esos corazones, cuando están provocados así, no pueden dejar más que de procurar la intimidad. ¿Y qué es lo que hacen? Oran. Oran. Todo el tiempo y por todo tiempo. Y aprovechan bien ese tiempo. Somos casa de oración. Tenemos que honrar ese nombre. Tenemos que orar. Aprovechar la libertad que Dios nos ha dado. Es una necesidad. Esta es una bendición que todos necesitamos, hermano. ¿Cuántos la necesitan desesperadamente? Yo soy el primero. Yo necesito esa bendición. Póngase de pie. Si tú necesitas esa bendición, y tú le puedes decir hoy, Señor, ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo seguir así. Sacúdeme, Señor, si en el tratar me he desanimado, me he enfriado. Pero hoy tú, que eres el fuego consumidor y tú eres el que conoce todas las cosas, lléname de ti. Levanta sus manos. Vamos a terminar adorando al Señor. Vamos a decirle, Espíritu Santo, ven con tu fuego. Ven, Espíritu Santo de Dios. Mira, es precioso Salvador, aquí está. Aquí está un pueblo, Señor, distinguido, porque ha sido lavado y rociado con tu sangre preciosa. Tú has cobijado estas familias, Señor. Muchos hemos llegado, tal vez como yo, o todavía más, en una situación desesperada, Señor. Ya no creyendo en nada, porque nos habían, Señor Jesús, abusado y no nos perdonaron para nada. Se aprovecharon de nuestro corazón. Pero gracias, Señor, que tú abriste un oasis. Y gracias que hoy nos dispensas de tu gracia, de tu sabiduría. Señor, venimos a la fuente donde se lava, Señor Jesús, donde se purifica. Y tú tienes un toque hoy muy especial, Señor, y un trabajo que tu Espíritu Santo está haciendo de ya. sobre la mente, sobre el corazón, las emociones, sobre la voluntad, Señor. Toda tu palabra, Señor, tiene el poder para hacer esa parte dura, esa división. Y hoy invocamos el poder de tu santo nombre sobre cada una de estas vidas. Señor, no queremos ser una estadística más de una nación que se corrompe. Queremos ser, sí, estadística, pero para bendición. Queremos salar esta tierra. Queremos descontaminar estos aires. Queremos ser el impacto que tú has llamado, Señor. Queremos ser parte del nacimiento de ese remanente, Señor. Ven a influir. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven y toma el control. Acá está, Señor, estos hombres que han definido, Señor, en contracorriente, contra la burla, contra, Señor Jesús, la carrilla del diablo en sus empresas, en sus trabajos, en sus negocios, en sus comercios, en cada una de esas actividades. Las madres aquí que procuran y hacen doble papel como mujeres, hermosas madres y hermosos padres. Ven a satisfacer, Espíritu Santo de Dios. Ven a comprobarle a cada uno de mis hermanos que esta fe brillará, brillará, brillará, brillará cada vez más. Que nuestro corazón entienda el propósito. Que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos por toda la eternidad celebrando el Cristo de la gloria. Señor, como tú oraste delante de tus discípulos, como el cielo se cumple, como en el cielo se cumple tu voluntad, Señor, así se cumpla en esta casa de oración en Glendale. Que los hermanos al venir, que los amigos al venir, que los invitados, ¿cuántos no van a creer en el testimonio de esta casa de oración en Glendale? Por la armonía que tú estás disponiendo en cada uno de los que sirven en este lugar. Y un derramamiento de tu Espíritu Santo habrá de llegar, y una convicción hermosa del poder de tu Espíritu Santo tomará efecto en la vida de cada uno de los que se congregan en tu nombre, Señor. Yo bendigo esta congregación, suple la necesidad.